arrepentido. Sé que te hice sufrir, tu corazón yo herí con mi traición, pero ya me di cuenta que sin ti nunca podré ser feliz. Por eso ahora vengo a pedirte perdón. Te pide mi corazón perdón por tantas mentiras, por tus lágrimas perdidas por mí. Perdón, perdóname por favor. Perdón, fui solo un cobarde. Pero antes que sea tarde, mi amor, quiero pedirte perdón. Perdón.